mi jaulita vacía, porque el lindo pajarito que tenía era tanto el esfuerzo que hacía, que se murió cantando en mi cocina. Pajarito que cantaba cuando yo se lo pedía. Hoy te lloro, pajarito, porque tanto te quería. Pajarito, pajarito, tengo mi jaulita vacía. Pajarito, pajarito, hey, levántate, canta conmigo. Pajarito, pajarito, tengo mi jaulita vacía. Pajarito, pajarito, hey, levántate, canta conmigo. La rueda Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana no va a ser hasta sudar. Baila ese ritmo que es la pura sabrosura. Muévete, mi negra, que esto sí es candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quieras, con esa gracia con que mueve tus caderas. Juanita, Juanita, Juanita, Juanita cubana, hágale la rueda Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana no va a ser hasta sudar. Baila este ritmo que es la pura sabrosura. Muévete, mi negra, que esto sí candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quieras, con esa gracia con que mueve tus caderas. La, la, la, la, la, la, la, la. Por Dios, no te quedes quieto. ¡Muévete, esqueletito! ¡Cruza! Lloró la niña y nadie sabe. ¡Nadie! La vieron llorando una noche de abril. Estaba sentada en la mesa de un bar. La niña lloraba por el hombre aquel que una noche la hizo mujer. Sus padres decían que no puede ser, pero es que aquel hombre robó su querer. Vi aquella noche a la niña llorar y por eso me acerqué. Sequé sus lágrimas mi pañuelo, busco en mi pecho algún consuelo. Lloro la niña, lloro la niña, por ese hombre que la engañó. Sabe que ese hombre fui yo. ¡Hey! Cuidado con el toca toca. Oh. camina la ciudad, a cuidarse todo el mundo que el tocón los tocará. ¿Quién es ese muchacho que a los bailes va a tocar? No toca en el escenario, pero toca sin parar. Que toca por aquí, que toca por allá. Toca, toca, toca, toca, tocará. Toca la trompeta. No, señor. Toca el clarinete. No, señor. Toca la guitarra. No, señor. Pero dígame que toca. Se lo digo en la próxima canción. Toca un paseíto. No, señor. No, señor. Toca un cuartetazo. Pero ¿cómo sabes tanto? Porque yo soy el tocón, su servidor. Vamos todos a bailar y las palmas a golpear. Toca el clarinete. No, señor. Toca la guitarra. No, señor. Toca un paseíto. No, señor. Toca un cuartetazo. No, señor. ¿Cómo le gusta el baile? Ay, hijo de cuca. No le gusta el trabajo.